noche de amargura, quiero embriagarme de pena por una mujer. Pues que trate de olvidarla, pues tomando y tomando mis noches enteras, no la olvidaré. Sí, mi amor, sé que lloraré. Mis noches enteras, no lo olvidaré.